Anthony Records. Para el mundo. El ganchito 12. Ya va a hacer las 12. No hagas lo que no te gusta que te haga. Todo era cool cuando no tenía nada. No hagas lo que no te gusta que te haga. Eres mi enemigo porque ahora te enseñamos los cielos. Traficando música por el mundo entero, oh, oh, oh. Analizando el demo, oh, oh, oh. Por las calles de Lenox, oh, oh, oh. Claro, Tutti, no hagas lo que no te gusta que te haga. Todo era cool cuando no tenía nada. No hagas lo que no te gusta que te haga. Eres mi enemigo porque ahora tengo no seas mama. Imbécil, tengo talento más que ti. Que Lionel Messi, mejor dame una Pepsi. Que cuando alguien me tira me pongo más crazy. Voy a hacerte el brutality, y si no aguantas yo te hago el fatality. No seas ignorante, tú eres chaparro puro y yo soy más gigante. Te me diste el condonele, prepárate, porque eso para pa' tu bebé. Atenete a lo que viene, atenete a lo que viene. Claro, tú sí. No hagas lo que no te gusta que te haga. Todo era cool no tenía nada. No hagas lo que no te gusta que te haga. Eres mi enemigo porque ahora tengo fama. No hagas lo que no te gusta que te haga. Todo era cool cuando no tenía nada. No hagas lo que no te gusta que te haga. Eres mi enemigo porque ahora tengo fama. Tranquila, vamos a mi lado. Oh, oh, oh. Sereno como el mar.